Yo no creía en el amor, oh, y ahora por ti creo menos, creo menos. Por eso te dije adiós, yo me saqué tu veneno. Lo mames, si engaña a mi ex, dígale que no me llame, la chupa y que me lo mames.